En 14 Sur Open Radio presentamos Entrevista en Línea, un momento para compartir con invitados anónimos, artistas, emprendedores, personajes y más. Les dejamos con el invitado de hoy. Hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente aquí Entrevista en Línea en 14 Sur, como es habitual el día sábado. Y hoy día estamos con don Edmundo Alfaro Pardo. Yo les quiero presentar a este personaje que ha tenido un coraje tremendo, porque está en un proyecto muy lindo, proyecto ahí en la zona de Corral. Pero él nos va a contar en detalle un poquito más adelante. Pero antes queremos saber, Edmundo, de tu vida. ¿Tú eres de originario de dónde? Yo vengo de la quinta región, de la ciudad de Quilpué. Nacido y criado toda mi vida ahí, pero con una gran pasión por la naturaleza. Lo que me hizo desde siempre un poco soñar con el sur de Chile. No sabía qué lugar en particular, pero con el sur de Chile siempre. Yeah. Y a partir de eso conocí varios lugares de nuestro país, digamos, y me encanté, me quedé en la comuna de Corral, específicamente en el sector de Chaiwín. Hace poco tiempo me titulé por fin de la carrera que estaba estudiando, Administración en Ecoturismo, de la Universidad Andrés Bello. Entonces era la oportunidad de salir adelante con un proyecto que venía ya dando vuelta en mi cabeza hace un par de años. Había que elegir un lugar en el sur y recorrí un par de lugares para eso, en la región de Aysén, en la región de Los Lagos. Finalmente conozco la comuna de Corral y por casualidad el sector de Chaiwín, en específico Cadillal, un lugar paradisíaco del cual me fue un amor a primera vista, digamos, con el entorno, y no hubo que seguir pensando, simplemente las cosas se dieron y partimos rápidamente levantando el proyecto. Pero el tema del emprendimiento surgió ¿cómo? ¿A raíz de tu estudio, de tu formación? Sí, a ver, primero yo me desempeñaba en otro trabajo, en una empresa familiar, ¿cierto? Ya. En un rubro completamente diferente, que tiene que ver con el montaje industrial. Yo estudié otra carrera antes de llegar al tema del turismo. Y me hacía ¿qué habías estudiado antes? Estudié dibujo mecánico. Ya. Ajá, dibujo de proyectos. ¿Qué te llevó a estudiar primero dibujo? El trabajo de mi padre, el trabajo de su empresa, digamos, que tiene que ver con montaje industrial. Un poco pasa que de repente los papás a uno lo proyectan y hacen un poco la vida de uno. Así es. Y claro, era ideal para todo esto ser ingeniero, digamos, claro. Cualquier cosa que se relacione más a esto. Para hacerlo un poco más corto, elegimos la carrera técnica, la terminamos rápido y así seguimos trabajando. Pero siempre con la ilusión de en un momento de la vida poder hacer frente a lo que realmente me apasionaba. ¿Y el trabajo de tu papá cuánto tiempo? ¿Lograste trabajar con él un tiempo? Claro, ¿no? Bastante tiempo, de los 18 años. Yeah. Primero partí en la época de verano y luego que ya terminé esta carrera que era un poco más corta, me dediqué a tiempo completo. Yeah. Me hacía cargo de las obras, digamos. Y bueno, el destino me dio una oportunidad y a los 25 años logré entrar a esta carrera, como te contaba, Administración en Ecoturismo. ¿Y eso qué año fue más o menos? Esto fue el año 2006 más o menos. Ya. Así es, el 2006. ¿Y qué dijo tu papá en ese momento? Mira, la verdad que no sabía mucho qué decir, no entendía primero que nada qué es lo que era el ecoturismo. Claro. Sin embargo, le expliqué muy bien como yo lo había entendido y le recalqué que era un poco lo que siempre había querido hacer por la malla que implica el ecoturismo, que es muy atractiva. Y bueno, me dijo, la verdad, Edmundo, si tú quieres seguir esto, yo te apoyo. Veo que te interesa demasiado, así que... ¿Y a esa altura ya estabas comprometido, estabas casado? No, la verdad que ahí no tenía hijos, ¿cierto? Tenía una... Bueno, surge un bichito de poder viajar. Ya. Tuve la oportunidad de recorrer un par de países a partir de ir conociendo cómo se desarrolla el turismo en Sudamérica, por ejemplo, en Ecuador... Perú, Bolivia, perdón, y también en Australia. Estuve 3 meses estudiando un poco inglés y también viajando para conocer la realidad turística de países más desarrollados, por decirlo de alguna manera. Así que, bueno, todo esto me hacía crecer más el entusiasmo y las ganas de hacer algo con lo que estaba aprendiendo. ¿Y esa magia que tuviste con el lugar donde te emplazas actualmente fue ese amor a primera vista? ¿Fue el lugar que tú habías soñado en el fondo para tu proyecto? Sí, sí. Es muy probable que yo lo haya soñado alguna vez porque, como te decía, quedé encantado y me proyecté inmediatamente en el lugar sin conocer mucho de su gente, sin conocer mucho del propio lugar. Simplemente el escenario me había conmovido. Ahora, cuando uno parte con un proyecto de esta naturaleza, que ya vamos a contarle a los auditores de cuál es concretamente, ¿se parte en el fondo por el placer de hacerlo o hay un cálculo numérico, hay una evaluación de proyecto, técnica, o es más el corazón que te dice, mira, yo quiero hacer esto y los números vendrán después? Claro, a ver, sin duda uno tiene que tomar ciertas consideraciones y no dejarse a veces llevar tanto por ese enamoramiento. La verdad que los proyectos son proyectos justamente y hay que evaluarlos. Esto tiene que, más allá de gustarme a mí, tengo que poder lograr encantar a la persona que lo visite. Y sí, por supuesto, primero parte con la pasión de ver toda esta maravilla, todo este potencial. Uh-huh. Y posterior a eso, efectivamente hay que hacer una evaluación numérica. Ya. ¿Y en este emprendimiento has tenido el apoyo de alguien o financiamiento propio? Bueno, el apoyo incondicional de mi familia, de mis padres, que en todo momento han estado apoyando y entendiendo también, tratando de entender esto, porque a veces piensan que no se hacen las cosas de otra manera, y la verdad que uno tiene que explicar, mira, estamos en la línea de la sustentabilidad. Claro. Implica ciertos cambios, pero también un aprendizaje constante del público, una educación hacia el público. Y claro, el apoyo fundamental es de los padres, digamos, en este caso de mis padres y propios. Que no es menor, porque a veces los papás, con un poco la vida que han tenido, ven estas cosas como estas cosas raras que ¿cómo se le ocurre? Así es, pues así es, claro. A veces tema es una locura. Así como. Claro. Y muchos proyectos muy bonitos parten siendo medio quijotescos, sí. Te invito al mundo a que hagamos. Ya ahora le vamos a comentar a la gente y le vamos a escribir en extenso la fondada de tu proyecto. Vamos a una pausa musical, ¿te parece? Me parece. Con una canción que tú elijas. A mí me gusta bastante el rock clásico. ¿Ya? No sé si hay algo de en la canción que se llama Manhattan, de Eric Johnson. ¿Ya? ¿Podría ser? Ningún problema. Vamos con esa canción. Vamos. Y seguimos conversando. Bueno, gracias. Ya estamos de regreso después de la canción Manhattan. Edmundo Alfaro, soñador, emprendedor, visionario, el tiempo lo dirá. Pero él tiene un tema muy lindo que quiero que le cuentes a la gente hoy día, le escriba, le genere la sensación de lo que es estar en tu emprendimiento. Perfecto. Bueno, vamos a describir un poco de qué se trata esto y partamos por el nombre. Gaiana es el nombre del proyecto y es un Eco Lodge. El concepto de Eco Lodge tiene que ver con un poco con un refugio que funciona de manera ecológica o amigable con el medio ambiente. El proyecto está compuesto de 3 domos con un diámetro de 6 metros, eso es 28 metros cuadrados más o menos, donde cómodamente cabe un baño en cada domo, con todas las comodidades, ducha, qué sé yo, agua caliente, una terraza y la cama. Los domos está compuesto por el baño y la cama, digamos, es una habitación. Externo a eso tenemos un salón, el Salón Gaiana, donde damos el servicio de alimentación. Hay una sala de estar con una pequeña biblioteca y una vista hacia la profundidad del bosque en un comedor que le llamamos el comedor aéreo, porque quedamos instalados hacia la altura de las copas de los árboles. Ya. Entonces, varios efectos que logramos en el lugar que los visualizamos antes de instalar la infraestructura. Los domos tienen una panorámica extensa del valle del río Chaiwin, están ubicados a unos 300 metros más o menos de la ribera, y te despiertas en la mañana con este tremendo escenario que es el bosque de fondo y el río abajo, digamos, con el cantar de las aves y otros animalillos ahí que andan. Y estos domos son térmicos, me imagino, para... Bueno, son domos que tienen la capacidad de resistir el calor, el frío. En la parte interior nosotros calefaccionamos con estufas a gas. Ya. Mira, la forma que tiene el domo permite que, bueno, al no tener esquinas, ¿cierto?, el calor se concentre y circule dentro del domo manteniéndose. Logramos calentar el domo en uno de 15 a 30 minutos. El cliente puede venir del ambiente frío, lluvia del exterior y entra al domo y se encuentra con un refugio bastante cálido. ¿Y cada domo para cuántas personas? Cada domo hasta 4 personas está pensado. En la eventualidad podrían ser 5 o 6. Pero está pensado para 4 personas. Ok. Mira qué interesante. Despertarse y encontrarse con esta vista maravillosa es todo un espectáculo y una invitación a los amigos. Yo te comentaba fuera del micrófono que mucha gente nos escucha fuera del país. Tenemos audiencia de Estados Unidos, de México, de España, Colombia. De pronto Alemania, nos escuchan bastante también. La invitación yo creo que tenemos que hacerla a ellos para que vengan a conocer estos parajes que son maravillosos de nuestro sur. Tú ya estás funcionando, pasaste la media temporada ahora de verano, tengo entendido. Ahora inauguraste hace poco. Inauguramos hace muy poco, en el mes de abril. Vale decir que no funcionamos durante el periodo de verano. Así que, bueno, es una etapa donde a lo mejor el turismo se ve un poco mermado en esta época del año. Sin duda, igual uno ve movimiento, igual la gente le gusta. La invitación que hacemos nosotros es a sentir el sur. Le decimos a la gente, ven a sentir el sur en todas sus dimensiones, en la lluvia, en el frío, en la comida de la gente, en los recursos que tenemos acá. Por lo tanto, no es una condicionante que el día esté lluvioso o esté soleado, claro, para desarrollar las actividades que tenemos. ¡Qué maravilla! Vamos a tener que conocerlo nosotros. Así y de es. Hecho, a los amigos les quiero comentar que en la edición del mes de julio de nuestra revista 14 Sur va a haber un reportaje bastante interesante con fotografía para que ustedes puedan imaginarse esta maravilla. ¿Alguna experiencia en este periodo que te guste comentar? ¿Quiénes te han visitado? ¿Quiénes han sido los más interesados en ir? Bueno, mientras estaba en la parte de detalles de constructivas en el proyecto, tuvimos una visita bastante importante de una delegación de expertos de turismo a nivel internacional de los países de México, Colombia y Ecuador. Fue una experiencia potente para mí en lo especial y para la gente que trabaja con nosotros, conocer a gente que se impresionó del proyecto, primero por la infraestructura que tiene los domos y también por el entorno donde estamos emplazados, y sentir que gente que tiene tanta influencia a nivel turístico te diga o te felicite, digamos, por la visión que tuviste en cuanto a esto, es importante. A uno lo deja pensando y siente que va por buen camino, digamos. Así que, bueno, eso, y uno va conociendo. Yo te comentaba, vengo de la quinta región, estoy hace poco tiempo acá, pero de manera rápida me he ido sintiendo parte también del lugar y de la propia gente. Me he hecho bastantes amigos, he visitado las casas de las personas que vienen acá, cómo se vive, empaparme un poco de la cultura para poder también reflejarlo en el visitante de Guyana, digamos, en la atención, en la calidez que tiene la gente del sur en atender a los invitados, ¿no? Oye, aparte de este entorno maravilloso, me imagino que la gastronomía también es importante en Guyana. Así es. No es menor el tema gastronómico y ahí entra en juego Romina. Romina, mi mujer, digamos, ella se hace cargo de la cocina, es su pasión. Ella se ha dedicado al tema de la cocina por años, digamos. Y en la cocina de Guyana expresa todo su gusto por la cocina acá. Siempre me dice que la cantidad de recursos que hay acá es abundante, claro. Es enorme el tema del mar. Podemos tomar de las huertas locales muchos de los alimentos que ocupamos en la cocina. Y la verdad que hemos tenido los mejores comentarios de nuestros clientes acerca de la cocina que ofrecemos. Y eso, bueno. ¿Qué cosa rica se puede comer en Guyana? Bueno, tomamos abramos el apetito porque esta hora del mediodía es cuando uno empieza a pensar en qué almorzar. Así es. Entonces, mira, te cuento que utilizando elementos locales tratamos de darle un toque bastante gourmet, un toque en algunos casos de fusión y otros casos netamente de la comida propia del lugar. Siempre con la con el cariño y la mano personalizada de Romina. Y bueno, puedes comer desde un papilot de salmón con gratín de papas, qué sé yo, con una pimienta de canelo, con algún hongo del bosque que en alguna época del año son bastante abundantes, y hasta filete de res que está pastando cerca de nosotros, mira. Exactamente, es una zona ganadera, uh-huh. Entonces se consigue muy buen nivel de carne, de hortalizas también, lechugas frescas, zanahorias, betarragas, todo de las huertas de Cadillal, digamos. Así que bueno, ahora, el camino no es un impedimento, ¿se llega perfectamente en cualquier época o hay alguna situación? No, mira, la accesibilidad hoy por hoy es bastante buena, bastante buena. Es un camino que se inauguró hace no más de 2 años y hasta el momento ha resistido los embates del invierno. No hay problema con llegar a los pies de los domos y dejar de manera segura tu vehículo y caminar unos 30 metros hasta el recinto. Así que eso sí hay que dejarlo claro, tenemos buena accesibilidad toda época del año. Ok, y vivir la magia del sur en cualquier momento es espectacular. Edmundo, un sitio web donde la gente pueda conocer más, ver las fotos para maravillarse más todavía. Sí, por supuesto, nos pueden visitar en el www.guyanaecolodge.cl. También estamos en Guyana Ecolodge en Facebook, Twitter e Instagram. En las redes y sociales. Y ahí mismo pueden hacer reservas si se les interesa y comunicarse con ustedes. Y lo más seguro es hacer las reservas a través de la página web, ¿cierto? Y en las redes sociales pueden dejar sus comentarios. Fantástico. Vamos a un segundo tema, ¿te parece? Me parece. ¿Tu preferencia de este momento cuál es? voy a seguir un poco con mi línea rockera. Esta vez voy a pedir el tema de Steve Vai, que se llama Tender Surrender. Vamos a la canción y estamos de regreso conversando. Ya estamos de regreso conversando con Edmundo Alfaro. Él es el director, administrador en ecoturismo y emprendedor de este proyecto maravilloso que se llama Guyana Eco Lodge. Y ya lo están llamando por teléfono porque seguramente alguien ya le quiere hacer reserva. Estamos hablando fuera de micrófono y hay un tema que se quedó en el tintero y es el tema de la sustentabilidad y las actividades que también se pueden hacer allá en Así es. Quisiera contarles la filosofía que llevamos a cabo con la conservación del medio ambiente. Nosotros tenemos dos líneas principales de que trabajamos en la conservación. Y en primer lugar está el conocimiento y la difusión de la planta del león o Valdivia Guyana. La Valdivia Guyana es una planta exclusiva de la región de Los Ríos. Y es por este motivo que hemos tomado su nombre para representar el proyecto. Nosotros en el predio que operamos turísticamente tenemos un acantilado rocoso repleto de esta planta única y singular, única de la región de Los Ríos y por tanto única en el planeta. Y otra línea fundamental de conservación que tenemos nosotros es los anfibios del bosque templado lluvioso. La selva valdiviana es el hogar de un sinnúmero de especies de anfibios, las cuales efectivamente te las puedes encontrar mientras caminas por el bosque. No es fácil, tienen un buen camuflaje. Lo singular de muchas especies es que tienen comportamientos particulares, raros por decirlo menos, y que solo habitan en esta geografía, digamos. Especies endémicas de la zona. Exactamente, ese es el término, especies endémicas de Los Ríos y la cordillera pelada donde estamos. ¿Y esta planta guyana tiene alguna particularidad? ¿Cómo la podemos distinguir? Es una planta de una hoja alargada, no es muy grande, ¿cierto? Tiene un tallo leñoso y lo más singular es que tiene una flor que sale en la época de septiembre aproximadamente hacia adelante, una flor como arrepollada de color fucsia intenso. Así que, ¿tiene alguna propiedad medicinal o? En este momento lo desconozco. Lo que sí podría decir que es una planta, por lo rara, poco estudiada. Probablemente a futuro, si algún especialista se interesa, va a poder descubrir algunas propiedades que tenga la Valdivia Guyana, digamos. ¿Cómo ha sido tu relación con las entidades de turismo de la región? La verdad que mi relación desde el principio ha sido muy buena. Hemos tenido un contacto directo y el proyecto desde un inicio ha sido atractivo también para las autoridades turísticas. Por lo tanto, hemos recibido el completo apoyo del municipio de Corral y de instituciones, digamos, relacionadas al turismo dentro de la comuna. Y tu proyección nacional, ya la has hecho con algunos reportajes, me contabas, que te han hecho reportajes a nivel de diarios. Claro. A partir de la inauguración hemos tenido reportajes en dos diarios principalmente, en algunas revistas, lo cual ha elevado el número de correos electrónicos, de consultas que tenemos a diario a más del 200%. Por ejemplo, al salir el reportaje no paré de contestar el teléfono, responder mail. Mira. Durante dos días. Así que ese tipo de difusión ha sido clave para nosotros para darnos a conocer. Tú me contabas fuera de micrófono que tu mercado un poco, si bien es cierto, puede ser nacional, pero que de alguna manera estos conceptos de sustentabilidad son mucho mejor apreciados desde Europa. Efectivamente, sin desmerecer el público nacional, creo que nosotros como país estamos creciendo en esta área de la sustentabilidad y no solo en el turismo, sino en las responsabilidades que tiene cada empresa y su compromiso con el medio ambiente. Pero el turismo en particular creo que tiene una gran responsabilidad. Y tiene la labor de educar a sus clientes, a sus turistas, de manera directa. Nosotros tenemos la posibilidad de decirle a nuestros clientes cómo poder contribuir con el medio ambiente, y tenemos la posibilidad de mostrar nuestro entorno para poder lograr algún grado de conservación a través del apreciar algo tan único. Así que, por cierto, la sustentabilidad, la línea fundamental, nuestra columna vertebral del proyecto, procura eso. Y el extranjero, ya hace varios años, turistas con filosofía de viaje en torno a áreas salvajes, digamos, poco intervenidas y por aprecio en la cultura local, es fuerte. Y eso se nota en estadísticas y uno puede encontrar esos datos, digamos. Tú me comentabas de un circuito fluvial. Así es, una de las actividades principales que desarrollamos en el Eco Lodge es la navegación por el río Chaiwin en un viaje por la historia natural y cultural de la cuenca del río. Navegamos por el Chaiwin y también nos dirigimos hacia el bosque de alerces milenarios con individuos que superan los 2500 años. Mira. Son, la verdad, árboles realmente impresionantes, a 50 metros de altura, un diámetro de 3 a 4 metros. Es potente, o sea, encontrarse con un árbol de esas dimensiones en medio del bosque realmente es sobrecogedor. Claro, te hace pensar lo pequeño que es el ser humano. Justamente. Y el poco tiempo que tenemos en nuestro planeta. Así es. Y que el poco tiempo y lo hemos cuidado muy mal. Bueno, sobre todo la zona donde desarrollamos la actividad, tiene una zona que por cierto maravillosa, pero que tenía una historia ambiental un poco difícil, uh-huh. ¿cierto? Con todas las forestales que han intervenido en estos lugares, que hoy por hoy están resguardados por como áreas silvestres, sí. digamos. ¿Tú tienes vecinos cercanos de...? Estamos insertos en el sector de Cadillal Alto, pero estratégicamente ubicados entre dos áreas silvestres protegidas. Por un lado tenemos el Parque Nacional Alerce Costero, que dicho sea de paso es el primer y único parque de la región de Los Ríos, y la Reserva Costera Valdiviana de la ONG Internacional de Nature Conservancy. Okay. Así que, bueno. ¿Tu relación con ellos es...? Es bastante buena, sí, bastante buena. Ya hemos conversado un par de veces con las administraciones de estas áreas protegidas y hemos recibido su apoyo, hemos tenido difusión a través de estas áreas. Es decir, hay una buena relación de vecindario, digamos. ¿Cuáles son los pasos siguientes que tú te imaginas para Guyana Eco Lodge en los próximos años? Bueno, en ir mejorando, entendiendo qué es lo que va prefiriendo finalmente nuestro cliente. Algo importante para nosotros es siempre preguntarle al cliente si necesita algo más o esperó algo más de lo que nosotros pudiéramos haber entregado. Entonces, en las encuestas y en las estadísticas nosotros nos van a arrojar datos para ir mejorando nuestros productos o cambiarlos. Ahora, yo siento que la sustentabilidad que llevamos a cabo debe al mediano plazo alcanzar el mayor porcentaje, digamos, hablemos del 100%, y esto debería estar funcionando completamente por sí solo, diga, en cuanto a energía y abastecimiento. Y es una buena duda, ¿eh? Uh-huh. Porque estás inserto en un lugar donde no hay energía. No hay nada. ¿Cómo te alimentas de energía? ¿Y por paneles solares? Exactamente, por paneles fotovoltaicos generamos la energía en los domos y en el salón, digamos. Ahora imagino que uno de los atributos importantes es que no hay comunicaciones tan... la gente cuando va se desconecta del... Bueno, es principalmente lo que nosotros ofrecemos, la desconexión. No contamos con wifi, no tenemos televisor, no hay señal de radio, por lo tanto la desconexión se logra efectivamente, y al principio tú notas al cliente un poco aterrado porque no tiene ningún llamado, ningún mail. Claro, pero cuando logra realmente esa desconexión y posterior la conexión con la naturaleza, el ruido del viento, de la lluvia, de lo que tengamos en ese momento, se relaja completamente y es quien es realmente. Claro. Así. Porque uno, la verdad, es que se vuelve esclavo de la tecnología. Es útil todo lo que uno quiera, pero pero si uno se analiza, toma un teléfono y cada cierto rato está mirando si le ha entrado una llamada, si le han enviado un WhatsApp, si le han puesto un correo. Tal vez uno no es tan libre como era hace un par de años atrás. Bueno, claro, tú lo notas porque te das cuenta que no hay recepción y igual sigues mirando el teléfono a ver si llegaba algo. Es algo más inconsciente, algo que uno ya tiene inserto. Pero y, claro. eso ha provocado muchas veces que la gente, a pesar de tener más tecnología, no se comunique en forma directa. Obviamente, sí. Yo he podido notarlo. Las relaciones humanas y sociales se han visto completamente trastocadas por la tecnología. A veces uno siente que la tecnología, más allá de ayudarnos como sociedad, nos está segregando en muchos, muchos de los casos. Hay algunos restaurantes, incluso en Santiago, que me comentaban, que tienen como un cubículo central donde las personas están obligadas a dejar sus teléfonos celulares. Y hay un cartelito que dice: el primero que responde una llamada paga la cuenta. Tratando de invitar. Un poco. Y en otro lado, en otro restaurante también decía: aquí no tenemos wifi, queremos que usted converse. Muy bien. Entonces, yo creo que hay varios emprendimientos. Buenas invitaciones. En la idea de comunicarse, de descubrir la esencia de nosotros. Claro, volver a ser esos seres humanos. Humanizado, claro. No tecnificado. Efectivamente. Vamos a un tercer tema. ¿Qué te gustaría escuchar ahora? Esta vez voy con los Guns N' Roses y el tema Stranger. Rockero total. Vamos con el tema y seguimos conversando con Edmundo. Yeah. Estamos de regreso después de esa hermosa canción de Guns N' Roses que está programando Edmundo Alfaro, de Guyana Echo Lodge, que ha tenido el privilegio, que ha tenido el gusto, o que ha tenido la deferencia de visitarnos hoy día sábado, que sabemos que está muy ocupado, pero quiso hacerse un tiempito y comunicarse con todos nosotros. La página web, repitámosla. Es www.guyanaecolodge.cl. Y ahí pueden encontrar ofertas para esta fecha, ¿cierto? Así es, justamente tenemos algunas ofertas especiales por esta temporada. Primero por la inauguración y luego por los meses de junio y julio. Hay promociones bastante interesantes, así que los invito a todos a echarle una mirada a la página, ¿cierto? Y hacer todas las consultas a través del correo electrónico que aparece ahí, que es contacto@guyanaecolodge.cl. Consulta, tus papás han venido, imagino. Claro, mis padres visitan. Y hoy día, este sueño que tenía ha tomado cuerpo y lo han entendido un poco más, ahora que lo ven en concreto. De todas maneras, claro, en la medida que esto fue tomando forma y luego ya no solo las autoridades, sino que la propia comunidad también empezó a, de alguna manera, a sentir que algo estaba pasando, algo nuevo. Se había formado el tema de los domos, porque el concepto de Coloche no está internalizado, pero sí, el de los domos. Por cierto, ya logran tomarle el peso a lo que significaba el proyecto y todo lo que va involucrando en su andar. Y hagamos la invitación a la gente que nos escucha en muchas partes del mundo a que vengan a disfrutar de este concepto, de esta forma de sentir la naturaleza, de despertarse con el trinar de los pájaros, de sentir el viento, la lluvia también, que es muy abundante en esta zona, para que ellos entiendan que este es un proyecto que se escapa un poco de las cosas que normalmente uno ve, de los resorts que un poco alteran el paisaje de los lugares. El concepto de Echo Lodge, según lo que tú nos has contado, es integrarse con el medio ambiente, ser parte de él. Así es. Y que uno también sea parte de la naturaleza que lo rodea. Así es. Bueno, desde sus cimientos, el proyecto ha seguido la filosofía íntegra del ecoturismo y ha sido construido en materiales locales por artesanos del lugar. Y bueno, son todas cosas esas que van haciendo un poco que el proyecto no parezca algo raro, sino que parezca parte del lugar también. A pesar de la forma diferente y el color que tienen los domos, se sienten como parte del lugar. Hay que recordar que la cuenca del río Chaiwin es un lugar poco intervenido, es un lugar prístino, lleno de naturaleza salvaje, donde todavía el puma puede cazar, donde puedes ver pudú, el monito del monte, o tantos animales enigmáticos de acá de la selva valdiviana, que te los puedes encontrar. Estamos en un entorno completamente salvaje, estamos en un entorno natural, y eso es lo que quisiéramos resaltar en el fondo. O sea, nosotros estamos retirados, estamos lejos, pero esto es un paraíso. Yo quisiera invitar nuevamente a que puedan ver la galería de imágenes que tenemos en la página web y internalizarse un poco en el entorno que rodea a Guyana Echo Lodge. Puedes sentir que caminas por el paraíso realmente. Puedes sentir, a mí me ha pasado. Y eso lo dice una persona que no es de acá, que es de la quinta región. Contemos los amigos que nosotros estamos separados, la región de los ríos está separado de Valparaíso, la quinta región, más o menos, ¿cuántos? Mil y tantos kilómetros, 1200 kilómetros aproximadamente. Sí. Más de 1000 kilómetros, exactamente. Claro. Contémoslo a los amigos, ¿dónde queda referencialmente esto? Los extranjeros pueden llegar a Santiago, ¿cierto? Exactamente. Valdivia queda 900 kilómetros al sur de Santiago. De ahí es el cruce en transbordador, ¿cierto? De Niebla hacia... Claro, desde Valdivia tú tomas la ruta que va hacia Niebla hasta el embarcadero. Uh-huh. A 17 kilómetros más o menos te encuentras con el embarcadero que cruza en la barcaza hacia Corral. Ahí uno puede ir con su vehículo propio. La barcaza tiene la capacidad de llevar una buena cantidad de vehículos y llega luego a Corral. Así es, si tienes locomoción propia, cruzas, digamos, en la barcaza, y también hay estas lanchas tipo taxi que están cruzando cada 20 minutos desde Niebla a Corral también. Si hacemos el ejercicio en vehículo propio desde Valdivia, entonces tenemos 17 kilómetros hasta Niebla, el cruce de la Barcaza desde Niebla a Corral. Un camino asfaltado, digamos. Exactamente, sí, es un camino en excelentes condiciones. Tienes 30 minutos de Barcaza, luego llegando a Corral, tomas mano derecha y a 25 kilómetros está Chaiwin, que también es por un camino en excelentes condiciones, asfaltado hace un par de poquitos años, ¿cierto? Que da las condiciones ideales para que el visitante tenga un viaje expedito hasta Chaiwin. Desde Chaiwin, donde se encuentra una de las entradas al Parque Nacional Alerce Costero, tú te diriges hacia el sector de Cadillal Alto, a la altura del kilómetro 7. A partir desde la entrada del Parque Nacional Alerce Costero está el portón de entrada a Gayana de Coloch. Este camino es un camino ripiado, ¿cierto? Que se encuentra en buenas condiciones en toda época del año. Fantástico, ya tenemos todas las coordenadas para poder llegar. Y las personas que no tengan movilización propia, pensando un turista extranjero que no quiera complicarse, ¿está la posibilidad también que lo vayan a buscar? De todas maneras existe esa posibilidad. La idea es poder tener un contacto previo con el turista y acordar todo lo que sea necesario para poder trasladarlo hasta el lugar. Y efectivamente, sí, podemos ir a buscarlo al aeropuerto, a Valdivia, a Corral o a Chaiwin. Fantástico, están todas las alternativas entonces. Así es. Faltan las ganas, la decisión y disfrutar de Gayana y Coloch. Atreverse a disfrutar. Así es. Atreverse a desconectarse, ¿eh? Es un desafío menor. Edmundo, claro. Para nosotros ha sido un placer tenerte aquí. Vamos a seguir conversando seguramente de lo próximo que viene a futuro. Te vamos a empezar a apoyar mucho porque queremos transmitirle justamente a la gente que nos escucha en todas partes que ese es el concepto, es un bonito concepto del turismo, la sustentabilidad. Así es. Bueno, dar las gracias por la invitación y por la oportunidad de poder difundir este proyecto y es feliz de poder participar en cualquier otra instancia. Como te repito, muchísimas gracias por la oportunidad. No, gracias a ti por venir. A los amigos que nos escuchan en directo por 14sur.cl, este programa se va a retransmitir el día lunes a las 3:30 de la tarde y a las 9 de la mañana el día domingo. Estaremos por Radio Exquisita 93.1 de Valdivia. Nos vemos el próximo sábado en este mismo horario con un invitado tan interesante como el que hemos tenido hoy. Hasta pronto. Fue en 14 Sur Open Radio, entrevista en línea. Un momento para compartir con invitados anónimos, emprendedores, artistas, personajes y más. Nos encontramos en cualquier momento en otra entrevista en línea, aquí en tu Open Radio, desde el sur del mundo, a tus oídos.